Alfonso Durazo Montaño. ¿Cómo te va, Alfonso? Buen día. Bien, bien, a tus órdenes. Estoy por acá hoy en una gira por los pueblos de la sierra. Hoy amanecí aquí en mi pueblo. Tengo reuniones aquí en Bavispe, San Miguel, Baserac y Huachinera en estos días. Así es que estaré trabajando por acá, pero a tus órdenes, Sergio. Bien, bueno, pues traes buena agenda entonces. Recapitulando o retomando esta parte de la expulsión que decide Morena de el único legislador que tienen ustedes en el Congreso del Estado de Sonora y conocer de voz tuya como representante de este partido en Sonora los argumentos de por qué se decide expulsar a este legislador. Mira, ha sido un proceso largo. La razón fundamental es el voto a favor del incremento de la deuda por parte del gobierno del Estado. Hay que recordar que Claudia Pavlovich sustentó su campaña en el escandaloso endeudamiento del gobierno de Padres. Y nosotros hemos considerado que hay innumerables opciones para sanear las finanzas del Estado sin recurrir al recurso más inmediato y más fácil, que es el endeudamiento. La deuda del Estado estaba, si las cifras y la memoria no me falla, en alrededor de 18 mil millones de pesos, y de un plumazo le metieron 7 mil millones de pesos más, embargando los ingresos futuros del gobierno del Estado, es decir, imponiéndole a cada uno de los sonorenses una carga adicional en virtud del incremento de la deuda. Así es que la posición de Morena como partido fue contraria a la decisión de cargar sobre los sonorenses esta deuda. No obstante ese posicionamiento, nuestro diputado votó a favor el incremento de la deuda, y esa es la razón fundamental. Con el transcurso del tiempo se agregaron otros elementos, que ha sido el hecho de que el diputado Rochín, diputado hasta hace unos días de Morena, votó invariablemente en consonancia con los posicionamientos del PRI, y la posición de Morena es contraria a los planteamientos del PRI. No hay, nosotros decimos que tenemos la responsabilidad de ser oposición y la vamos a cumplir. Somos la única voz entre todos los partidos políticos que representan o que expresan las demandas, las frustraciones y las denuncias de la gente. El resto de los partidos se dedican alegremente a moverle la cola al poder en turno, a la gobernadora, y a nivel nacional, al presidente Peña Nieto y al poder. La prueba es que todas las reformas llamadas estructurales han sido votadas en consonancia por el PRI, por el PAN y por el PRD, incluido la reforma fiscal que contempla el incremento de los energéticos. Así es que la posición de Morena es contraria a todas esas iniciativas, y en el caso específico de Sonora, en el tema de la deuda, al incremento de la deuda. Y eso generó un proceso en contra del diputado Rochín. Te quiero decir una cosa muy importante. A ver. El Consejo Estatal de Morena, que está por unanimidad, iniciar el proceso e instruyó a la Comisión Estatal de Ética Partidaria, que está integrada por 5 consejeros, que sustentara la demanda ante la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano nacional que decide estas cuestiones. Entonces, fue un proceso sumamente largo. Si tú te asomas, Sergio, al resolutivo de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, verás que es un documento muy serio, jurídicamente sustentado, éticamente sustentado, y ahí vienen con todo detalle la argumentación que concluye con la cancelación de el nombre del diputado Rochín, la baja del diputado Rochín del padrón de Morena, que en términos prácticos es su expulsión. Te quiero decir también, Sergio, que no festejamos esta circunstancia en la que nos encontramos, que nosotros, que Morena, quisiera seguir contando con una voz en el Congreso, pero una voz que responda a los posicionamientos de Morena, una voz que responda a los intereses de la gente y que no vaya a formar parte del coro que integran el PRI, el PAN y el PRD para sacrificar los intereses de la gente. Él dice, Alfonso, que la deuda que va a impugnar. No hemos visto, en el caso de la aprobación de la deuda, perdón si hay alguna falla técnica, Sergio, sigo en línea. Sí, sí. Te preguntaba si él va a impugnar, él dice que impugnará esa decisión. Es su derecho, ¿eh? Él puede hacerlo y creo que debe hacerlo y hacer valer ante otra instancia ya no partidaria los eventuales argumentos que él tenga. Sin embargo, dudo mucho que una instancia autónoma no reconozca los argumentos que ya evaluó la Comisión de Honestidad y Justicia, que es un órgano interno de control. Y por supuesto está en su derecho y creo que debe hacerlo. Pero te decía que respecto el argumento fundamental de Morena, respecto a para sustentar su negativa del incremento de la deuda, es que hay muchas áreas de oportunidad en el gobierno. La primera de ellas es el combate a la corrupción. La propia gobernadora o el gobierno del estado ha informado a los sonorenses que el gobierno de Padres dejó un desfalco de 6,000 millones de pesos. Y es hora en la que no recuperamos los sonorenses un solo peso de ese dinero desfalcado. Número dos, hay muchas áreas de oportunidad en materia de austeridad. Se pueden cancelar gastos de representación, por supuesto los altos sueldos de los funcionarios, los banquetes, las comidas, las giras, los vuelos privados, los aviones privados que continúan en poder del gobierno del estado. Y finalmente, creo que puede darse una redefinición de las prioridades presupuestales y llevar el dinero a aquellas áreas donde es prioritario resolver o atender problemas sociales y no dejarlo en rubros donde no atienden prioridades. Así es que con estas tres iniciativas creo que debería demostrar el gobierno su voluntad de resolver la crisis financiera en la que se encuentra sin meter la mano al bolsillo de los contribuyentes, que es lo que está haciendo al incrementar la deuda. Fíjate nada más, pasarla, incrementarla en... pues fue alrededor de 20-25% de un plumazo a 2 años de haber iniciado el gobierno, pues es francamente una barbaridad sin haber agotado otras opciones como las que ahorita te menciono. Bien, Alfonso, bien, te agradezco mucho que nos hayas tomado estos minutos, a reserva de que platiquemos después con más tiempo en otras emisiones del programa, pero cuéntanos cómo van los preparativos para la llegada. Viene Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Finales de mes. Gracias, Sergio, por la oportunidad, por el espacio, por el tema. Yo estoy puesto siempre que haya interés de parte de ustedes. Y gracias también por tocar el tema de la gira. Mira, sí, efectivamente viene Andrés Manuel el 20, sábado 20 y domingo 21. Inicialmente teníamos contemplado 4 días de gira, Finalmente se redujo a 2 y vamos a visitar el sur del estado. Tenemos un evento el sábado 20, visitamos Guaymas con una reunión con la militancia de Morena, los integrantes de los comités de protagonistas del cambio verdadero, que es nuestra organización de base que se corresponde con cada una de las secciones electorales, pero también es un evento abierto a la ciudadanía, a quien tenga interés en conocer el proyecto de Morena, la visión de Morena sobre el país y su proyecto, sus propuestas de solución. Luego nos vamos a el sábado en Guaymas a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde en Esperanza, estoy hablando de memoria, uh-huh, en Empalme, y a las 5 de la tarde en Esperanza. Uh-huh. Y el domingo, finalmente, con los mismos horarios, recorremos Navojoa, Huatabampo, y terminamos a las 5 de la tarde en Obregón. Uh-huh. Y vendrá una siguiente gira cuyas fechas no están todavía definidas para cubrir los distritos del norte del estado. Así es que está invitada la gente, tu auditorio, para que nos acompañe en estos eventos. Por otras vías estamos difundiendo los lugares específicos de la reunión. Gracias, Alfonso. Gusto saludarte. Al contrario, a ti, Sergio. Gracias.